Ahora sí, todo oído, así es. Bueno, allá por 1978 se abre el turismo en la isla Martín García, quien en su momento estaba a cargo de la isla, señor Salgado, firma un convenio con la empresa Lavalette Sociedad Anónima. Turismo charteado. Lo hacían en la comida en el club y en la hostería. Hasta que después trajeron un cocinero, se fue armando de a poco. Luego abren lo que era la antigua escuela primaria, el comedor Fragata Hércules, que está debajo de la prefectura. Y ya ahí, bueno, se sofisticó todo y bueno, tienen capacidad de traer 800 personas viernes, sábado y domingo, la verdad. Bueno, lo que te quería contar, nosotros dejamos de ser una base militar con una estructura y conducta vertical sin ningún condicionamiento a esa estructura, ¿no? Pasamos a un libertinaje total, nos sentíamos invadidos. Yo hablando, manifestaba la sensación que a mí me daba esto, desconfiar de todo lo que teníamos al lado. Bueno, pasó el tiempo, un grupo de, no amigos, conocidos uruguayos de la zona de Carmelo, a jugar al fútbol, comer un asado, y hablando, y le contaba lo que me pasaba. Terminó educándome, este uruguayo terminó educándome de qué manera debíamos comportarnos y entender que era el futuro, era la, ¿cómo se llama? Una fábrica sin humo, y trabajar para el turismo. ¿Y qué tan cierto es? Otro estilo de vida. Totalmente. Otra vida, totalmente, sí, otra comunidad. Pero además tener la posibilidad de enriquecer tu lenguaje, tus conocimientos a través del trato con otras personas. Distintas culturas. Desde un lugar más humano, ¿no? Intercambio. Totalmente. Y además los personajes que han pasado, artistas, futbolistas. Verá, la isla me dio tantos amigos, de todos los niveles que te puedo imaginar. Yo soy un amante de la música argentina. Por excelencia, la música nuestra, del litoral. Después el folclore, ¿eh? Soy muy amigo de Pancho Figueroa, el integrante de Los Chalchaleros. Lo traje varias veces a la isla. Qué hermoso. Hoy no tengo la posibilidad de ofrecerle una lancha, si no, claro, estaría conmigo acá comiendo y cantando. Hoy estamos, no te digo negado, hoy no veo el ambiente como para encontrar y traerlo, porque qué bueno sería para los jóvenes ver estos grandes artistas que recorrieron el mundo, no nuestro país, y que hoy se sientan negados de poder conocer. Es esa parte que hablamos antes de la cultura, ¿no? De sí, que por ahí falta un poco más eso. Sí, tal cual. Sí. Bueno, te cuento otra anécdota. Yo lo tomo como anécdota. Viene Matías Alé, novio de Graciela Alfano. Viajes con alguien, como yo siempre estaba por la pista, me encuentro y de verlo en televisión todas las noches en los programas, me acerco, lo saludo, ¿qué tal? Le ofrezco dar una vuelta por la isla. Y me dice: uno de estos días vengo con Graciela. Y apareció un día con Graciela y un hijo de Graciela de su matrimonio anterior. Bueno, le ofrezco llevar a Graciela, me dijo: y yo, dale, vamos. Le digo, no vas a conocer nada de la isla si no venís conmigo. Y yo quería hablar con ella. Le quería dar una sorpresa que de hecho se las di. Recorriendo la isla, le digo, vos estuviste en Corriente en tal lugar con fulano de tal y fulano de tal comiendo cordero. Sí, me dice, ¿y vos cómo sabés? Y había unos músicos actuando esa noche. Sí, bueno, uno de los integrantes de ese conjunto era yo. Yo ahí te conocí sin haber tenido trato con ustedes, yo ahí te conocí, sí. Pero mira vos. Y le digo, además, le digo, vos ibas a comer sandía en la casa de don Teófilo Galarza. Sí, vos lo conocés, es mi papá, soy el hijo. Esa es la anécdota que puedo tener. Qué loco. ¿Cuál era la sorpresa que les diste? Esa. Que yo era hijo de donde ella iba, era amigo de mi papá por la sandía que ibas a comer. Viste, era una novedad, un porteño, salir como sacar la sandía de la chacra y consumirlo. Te voy a hacer la última. ¿Te gustaba más la vida? ¿Qué vida te gustaba más? ¿Cómo era la isla como base militar o cuando después ya no era más base militar? Mira, era un momento muy difícil en esa época. Por no vale ahondar en detalle, en la época del proceso era. Sí. ¿Qué te puedo decir? Que vos me preguntás de la isla o en general. No, en la isla. Con esto que hablamos de cómo cambia este estilo de vida en la comunidad cuando era base militar a cuando deja de serlo. ¿Qué te parece a vos más? ¿Mejor o qué? Bueno, mejor para mí fue ya cuando esto pasó a la provincia. ¿Por qué? Te explico. Ya pasé a tener responsabilidad de repente que un poco dependía de mí determinadas cosas. Entonces sí, me gustó. En lo otro, yo tenía que subir, estaba en el peldaño de abajo y tenía que subir 15 escalones como para. Entonces. Si bien yo trabajé muy bien, excelente, porque respetaba los códigos que vi. Así que no, en ese aspecto. No tenías problemas. Fui muy hábil desde mi juventud para manejar esos tipos de cosas. Y el respeto, sobre todo, ¿no? Sí. Así que no, la verdad, te digo que sí, cuando comienza la responsabilidad sobre la isla, y sí, me gustó más. Bien. Gracias, Alcides. Lo mandó